la Policía Federal Argentina allanó un boliche clandestino ubicado en un piso cedido a la Universidad Madres de Plaza de Mayo. Sí, efectivamente, escucharon bien, un boliche clandestino en un piso cedido a la Universidad Madres de Plaza de Mayo. El inmueble se había prestado, el Estado se lo había prestado en 2018 con fines educativos. Sin embargo, en vez de lo que debe conformar un ámbito educativo, como lo son aulas, pizarrones, tizas, proyectores, bancos, alumnos, etc., quienes administraban el lugar lo llenaron de parlantes, luces, telones, barras, botellas de bebidas alcohólicas y lo transformaron en un boliche clandestino.